Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 9 de abril, a las 20 horas, se presentará el cantautor español Enrique Bunbury en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. El artista interpretará temas de todas sus producciones discográficas. Son canciones de rock fusionadas con música electrónica, música árabe, rancheras, blues, flamenco, tangos, milongas, salsa, boleros, cumbias. Enrique Bunbury tiene más de 30 años en trayectoria musical y fue vocalista del reconocido grupo de rock español Héroes del Silencio. Internacionales. Ciudad de México, el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2016, que busca alentar el interés por la poesía en los niños, recibirá trabajos hasta el 30 de junio próximo en la capital mexicana. Podrán participar todos los escritores de Iberoamérica con una obra en ese género literario en lengua española y dirigido al lector infantil. El jurado estará conformado por 3 escritores y académicos de reconocida trayectoria. El premio es organizado por el Fondo de Cultura Económica y la Fundación para las Letras Mexicanas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.